Días. El programa de hoy, al igual que los 19 programas anteriores, está compuesto, está construido a partir de las recomendaciones que los colaboradores de este programa van aportando a nuestro director. Son las escuchas más interesantes de esta música independiente. Y en este programa de hoy, la vigésima edición de Pañuelos de Papel, en la mesa del estudio de la Cuac FM, estamos sentados dos personas. La voz que vais a escuchar ahora mismo es la de Dino. Hola, muy buenas tardes. Y la voz que estáis escuchando ahora mismo es la de Edu. Y bueno, pues para comenzar este programa número 20 de Pañuelos de Papel, pues vamos a comenzar con la recomendación semanal de Dani. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí sigo abrigado. Creo que voy a quitarme la chaqueta. Sí, tengo frío. Hace frío. Sí. Mucho frío. Sobre todo donde vienes. Mucho más. Muy bien. Si nunca imaginaría. Pues, ¿qué música nos traes para estos días de... Traigo un grupo que es de nuestros grupos favoritos, ¿sí? Desde hace poco tiempo, porque no lo conocemos desde hace muchos años. Uh-huh. Realmente es un grupo que va a sacar ahora su segundo disco en el año 2010. Uh-huh. Tengo por aquí notado que tiene una fecha de salida de febrero, principios de febrero del 2010. El grupo es Yesager, ¿sí? Un grupo neoyorquino de Brooklyn, uh-huh, que ha sacado un disco en el año 2007, aunque nosotros más o menos lo fuimos asimilando o escuchando, empezamos a escucharlo en el 2008, 2009 incluso, sí. Uno de nuestros grupos favoritos. Sí. Había sacado un disco que se llamaba All Our Thimbles, uh-huh, y ahora ha salido un adelanto de su nuevo disco, un single de adelanto, aunque creo que ya hay varios temas por ahí sueltos por internet, sí, y incluso ellos en sus conciertos ya interpretan pues 4 o 5 de sus nuevos temas. Uh-huh. Bueno, pues es un trío que se definen ellos su música como Middle Eastern Sitch Snap Gospel. Estas etiquetas que te gustan. Sí, un poquito de todo, ¿no? Varias palabras. Gospel snap psicodélico del Medio Este o algo así. La verdad es que yo creo que cada una de esas etiquetas refleja una parte del diseño. Sí. Sí, la verdad es que es una mezcla un poco. Sí. Y bueno, y vamos a escuchar ese tema que ha salido de single. Se llama Ambling Alp. Sí. A ver qué. A ver qué nos parece a todos. Yo creo que es un temazo. Yo creo que es el temazo del 2010, ya antes de que empiece. Bueno, vamos a escucharlo. Yeah. fair place at times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head and wear your wounds with pride. Estamos escuchando ya el segundo tema. Lo presento y luego hablamos un poco de los temas. Sí, sí, aquí todo es un estilo. Escuchamos en este programa, lo recuerdo, era Amblimal de G-Sayer. ¿Alguna cosa más que decir del tema, Dani? Pues no sé, que nos encanta, ¿sí? Y que tenemos unas ganas tremendas de escuchar el disco. ¿Sí? Tanto queríamos cosas ilegales por escucharlo. Ya sabemos. Vamos a matar. No, pero nosotros, creo que tanto tú como yo tenemos originales. Esos discos de Yesaya, ¿sí? Todos los que tuvieron antes, ese único. Tenemos todos su discografía. Y seguiremos comprándolos todos. Sí, sí, sí. Gastando el poco dinero que tenemos. Pues creo que van a venir a España. Qué guay. Así un rápido vistazo por Summer Space. Vi que pararon en Madrid, en el Moby Dick, y no me extrañaría que viniesen a primavera a este lugar. Sería impresionante. Estaría muy bien. Pues el segundo tema, que en una fórmula así muy de cadena vial empezó a sonar, era de un grupo llamado Tutankamón. No sé si jugando un poco con el Tutankamón, pero se escribe tal cual el nombre del faraón. Un grupo indio de Estocolmo. En general, el disco que acaban de sacar, homónimo, Tutankamón, publicado en octubre de este año, por la discográfica Playground, pues suena muy a los 90, bueno, en la línea de grupos como Nada Surf y tal, a veces quizá un pelín facilón, no más. También, bueno, Nada Surf empezaron como un grupo de orientado a adolescentes y tal, pero bueno, la verdad es que este disco está muy bien, tiene una producción impecable, como acabas de apreciar ahora. También tiene temas con mucha influencia de grandes del rock and roll, que ellos incluso mismos citan en el MySpace, gente como The Who o los Birds. Este tema quizás es así muy, muy clásico, un sonido así más viejo, pero a la vez también es muy actual, con esto de que hay un poco de revival de esos sonidos, un sonido muy hueco, quizás así muy limpito y tal. Y como acabáis de ver, también se atreven a cosas más arriesgadas dentro de la música independiente, como meterse un solo de batería, así como si fuese un tema de hard bop de Coltrane. La verdad, el disco está en general bien, no es un pedazo de disco, pero este tema a mí la verdad es que me gustó mucho. Está muy bien, sí, me ha gustado también. Hace un tipo de un pop bastante atemporal, ¿no? Sí. Y bueno, ahora que hablas de Nada Sur, sí, me recuerda que ya salieron las primeras confirmaciones para el Festival del Norte. Efectivamente. Que viene, que va Nada Sur junto a otros artistas que no me acuerdo. Pues yo me acuerdo de uno en concreto, el que ocupará, creo, el hueco del grupo gallego, que va a ser Emilio José. Ah, Emilio José. Sí, bueno, no sé si va a cubrir ese hueco o simplemente va de artista, como uno más del Festival del Norte. Pero sí, Emilio José y alguno más así también grande hay por ahí. Ahora tampoco recuerdo. La bien querida, efectivamente. Suena, sí. Uno de los nacionales. Luego lo miramos. Sí, luego lo miramos, hablamos de toda la actualidad. Que sí, porque hay bastante. Hay bastante, sí, sí. Y bueno, y lo que voy a traer, lo que quería poner ahora, ¿sí? La verdad que va bastante bien encadenado con esto que acabamos de escuchar, que es de Clientel. Un grupo que también hemos conocido hace años, pues gracias a festivales, conciertos que hubo por aquí. Pues hace unos, no sé decir si 5 o 6 años, un festival, el Soft Pop Tour, en el Playa Club, en el que actuaron de Clientel con otros artistas, y acaban de sacar su primer disco con una discográfica, y la verdad que había sido un concierto muy, muy impactante. A mí vamos, un concierto que recuerdo como un gran concierto de buena actuación de artistas que tocan muy bien y que transmiten lo que tienen dentro. Sí. Bueno, de Clientel, que es un grupo, un cuarteto londinense que se formó a principios de los 90, aunque ya fue en los 2000 cuando empezaron a sacar grabaciones con discográficas. Hasta entonces no habían tenido suerte con discográficas, no habían fichado por ninguna. Y entonces el primer disco con el que habían venido aquí al festival era el de Violet Hour. Después sacaron otro que es Strange Geometry. Y ahora acaban de sacar un disco con el sello Merch, que se llama Bonfires on the Heath. del cual traigo el primer tema, un pop así bastante alegre, ¿sí? Aunque también elegante, no sé cómo decirlo, pero bueno, el primer tema se llama I Wonder Who We Are, lo escuchamos y luego lo calificamos con todo lo que queramos. Lo etiquetamos. Clientel, el nuevo disco Bonfires on the Heath, con su primer corte I Wonder Who We Are. Bueno, decíamos, un grupo que vimos en directo hace años, nos gustó mucho, la verdad. Sí. llevan directo a la perfección las voces, las guitarras, espectacular. De esos grupos que a lo mejor, pues, o sea, a mí me recuerda también a los grupos australianos en plan The Lacksmiths, que a lo mejor no son muy conocidos por la gente en general, aunque los que los conocen los aprecian mucho. Uh-huh. Y bueno. Pues muy bien, me ha gustado mucho el tema. Guay. Efectivamente, soft pop, toda su very soft. Sí, very soft. Y muy bien, así con toques así muy de bossa, ¿no? De, sí. Tema sí, entero, sí. No está un poco el estilo habitual. Siempre tiran hacia un rollo más intimista, a lo mejor, ¿sí? Más tranquilo. Uh-huh. Pero bueno, en este disco, curiosamente, hay dos o tres temas que son en esta línea, animaditos y, uh-huh, y sin dejar de tener ese toque de pop elegante. Uh-huh. Y la verdad es que es un grupo que siempre que haya oportunidad de verlos en directo, pues creo que es muy, muy, muy recomendable. Uh-huh. Por España no vienen mucho, ¿no? Aparte de... Pues mira, la verdad no sé si he consultado, uh-huh, el MySpace para ver si tienen gira. Uh-huh. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, vinieron hace unos años, pues alguien los trajo a Coruña, uh-huh, y muy acertadamente. Sí, sí. ¿En el mismo festival que visteis a los Lacksmiths? No, en este Soft Pop Tour, es que ya no me acuerdo, porque claro, ellos ya, como fueron hace años todos juntitos, uh-huh, un año tras otro, según uno estuvo Darren Hyman, en otro estuvo Darren Hyman, el cantante Hefner. Sí. En otro estuvo estos, ¿cómo se llaman? Los Cámara Oscura, sí, que acaban de sacar su primer disco, tampoco eran muy muy conocidos, pero sí, también hicieron un concierto espectacular. Sí. Y claro, ya no sé si fue en el mismo año, en distintos, uh-huh, pero bueno, siempre habían hecho unos carteles muy buenos, ¿sí?, en sus festivales. Uh-huh. Muy bien, con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Uh-huh. Pues muy bien, pues no vamos a salirnos del país. Yo, el grupo que traigo también es británico, incluso también es de Londres. A lo mejor hasta compartieron escenario con los clientes. El grupo se llama Fanfarlo, no sé cómo lo dirán ellos, Fanfarlo, uh-huh, que publicó en octubre de este mismo año un disco llamado Reservoir, algo así, bajo el sello de Canvas Back Music, que es el mismo sello que uno de los grupos favoritos de Yago, Manchester Orchestra. Enviamos un saludo. Sí, que está conduciendo, a lo mejor hasta nos está escuchando mientras que hace una práctica de conducir. No te estrelles, ten cuidado con las viejecitas. Bueno, el disco, la verdad, pues como ves, tampoco tiene muchos meses de vida, pero ya hay gente que lo considera como uno de los mejores discos de este 2000 que ya terminó. La verdad es que tiene una producción impresionante. Los temas no es que sean muy, muy originales, pero están muy bien, con voces y percusiones muy al estilo Arcade Fire, así muy orquestales. Otras veces tienen un toque a las canciones más movidas de The Cure, por ejemplo, y otras tienen más toque a Beirut, el rollo así, quizá más que el estilo de los instrumentos que utilizan para construir la canción. La verdad es que apunta a ser un hype de comienzos de siglo, podría ser, pero la verdad es que el disco está muy bien, tiene muchos temas muy buenos, o sea, temazos de estos que podría recomendar a tus amigos. De hecho, desde aquí yo lo recomiendo, el disco está muy bien, aunque no lo he escuchado mucho, pero ya te da esa sensación. Y nos vamos a escuchar un tema de este disco de Reservoir, que se llama Luna. No sé si tiene algo que ver con la palabra en español, pero la verdad es que suena muy bien. Vamos a escucharlo. Lay faster if you try. Muy bien, esto era Fanfarlo. El disco se llama Reservoir y el tema que acabamos de escuchar, Luna. Muy bien, yo creo que es hora ya de recordar a nuestros oyentes los puntos de contacto con el programa. Tenemos de todo. Tenemos Blogspot, que es mispañuelosdepapel.blogspot.com. En este blog colgamos semanalmente los programas que vamos emitiendo, con un pequeño retraso de, pues, que puede ir de 2 días a 2 semanas. Hombre, yo intento. Soy compensado con esa selección de vídeos. Sí, completa. La verdad es que está muy bien los vídeos y, bueno, es una forma muy directa de, ¿no?, sabes, escuchar los temas que te estamos recomendando. Está muy bien. Luego también tenemos MySpace, mejor que nos busquéis en Google, porque la dirección es imposible. Tenemos Facebook, con el usuario Pañuelos Espacio de Papel. Eso es. Y tenemos correo, que es pañuelosdepapel@gmail.com o @cuacfm.org. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, normalmente Yago se encarga de tener abierta una ventana a nuestros oyentes durante el programa, a través de la cual nos cuentan sus opiniones en directo de los temas que estamos pinchando, pero al no estar él, pues este servicio se vio cancelado temporalmente. Hasta el año que viene, porque como comentábamos antes en el micro cerrado, este es el último programa de 2009. Hasta el 8 de enero, como mínimo, lo estaremos de vuelta. Sí, pero coinciden todos los viernes, Navidad, Año Nuevo. Sí. Sí, la verdad no sé muy bien cuál es el periodo en el que permanece cerrado el CUAC a todos los programas. Estoy mirando aquí carteles, no veo ninguno, pero bueno. Uh-huh. Pero bueno, yo supongo que el 8 podemos emitir. Si no, pues nos ponemos en casa con el ordenador y empezamos a ver. Y pues vamos a seguir con las recomendaciones. Venga, vamos a otro tema que teníamos ganas de poner por aquí, que nos gusta mucho, de un disco, una banda sonora. Ya hemos puesto algún tema de esa banda sonora, de una película que es recomendable para todos nuestros enemigos, que es Luna Nueva, la de la saga Crepúsculo. Ah, vale. Que parece ser que está guay, ¿no? Que está. Dicen que tiene más seguidores que los de Harry Potter y sus amigos, ¿no? Que es una de estas sagas para adolescentes y tal, que... Entonces, sí. Entonces habrá que hablar mal. Yo no conozco nada. O sea, me enteré en otra vida, no sé ni de qué va, ni... Sí. No sé. Sí, yo tampoco, y creo que no lo sabré. Pero bueno, vamos a la banda sonora, que es la que mola. Tiene temas inéditos de... de Tough for Cutie, de Grizzly Bear, de Bon Iver y Saint Vincent, que es el tema que habíamos puesto otro día. Sí. ¿Qué más tenía? Tenía otro de Black Rebel Motorcycle Club. No sé qué más tenía por ahí. Bueno, el caso es que quería poner el tema de Grizzly Bear, que ya los escuchamos la semana pasada. Sí. Pues tiene una colaboración con Victoria Legrand, la cantante de Beach House, que de la cual Iago es muy fan, y por eso pues se lo vamos a dedicar a él, este temazo. Muy bien. Que le encanta a ella su voz y ella. Bueno, el tema se llama Slow Life. Muy bien, vamos a escucharlo. Thank you. esa voz penetrante de Victoria sí. Legrand uh-huh. con Grizzly Bear, ese grupo que tiene ese video que nos gusta tanto. Sí, de Two Weeks, entre los 500 mejores de los 2000, según la revista Pitchfork. La verdad es que está muy bien. Sí, bueno, lo que acabamos de escuchar es otra cosa, es la banda sonora de Luna Nueva, la saga Crepúsculo, ¿sí? esa película, uh-huh. y el tema se llama Slow Life. Bien, y estábamos comentando también aquí a micro cerrado sí. sobre los conciertos, uh-huh. esas noticias que hemos tenido estas últimas semanas, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pues tenemos, sí, lo que comentabas tú antes, primeras confirmaciones del Festival del Arte. Bueno, por una parte va a ser el 1 de mayo, el primer día, supongo que, 30 de abril y 1 de mayo. Son los dos días y van a venir pues Nada Surf como gran artista internacional, que también estarán otros artistas internacionales como Pete and the Privates, y estarán nacionales We Are Standard, la bien querida Nudo Zurdo, bueno. y pues representando un poco a la escena gallega, Emilio José. Qué guay. La verdad es que Estándar los vimos en el Contemporánea hace unos años ¿sí? y son brutales. ¿Sí? Son brutales, me molan muchísimo. La puesta en escena también se la curra. Sí, porque bueno, la verdad es que es muy espectacular verlos, ¿no? con dos baterías o batería y percusiones, son de esas cosas que ¿sí? Como no entiendo nada de instrumentos, no sé, pero bueno, gente aporreando cosas. Sí, sí, sí. Hasta tres personas, ¿no? Que luego salía, no sé si el cantante, pues aporreando un algo. Sí. Y la verdad es que era tarde, era el último grupo de la noche, uh-huh. y llevaban una marcha impresionante. Sí. Y un nudo zurdo que bueno, estuvieron por aquí, estuvieron en Carballo, creo, en la sala reserva hace unos meses, sí. con muchas ganas de verlos. Sí. De aquí ya no puedo verlos, pero muchísimas. La verdad es que tienen muy buena pinta el cartel. Otra vez, como este año, pues sí. Muy bien. Sí, a ver qué tal, a ver con las recomendaciones, bueno, o sea, con las confirmaciones que... Mientras no traigan a Vetusta Morla otra vez. Sí, yo estoy temiendo, digo, que no tienen tanto tirón estos, a lo mejor los van a traer, no sé, yo espero que no. Sí. O sea, ya, como cubrieron el año pasado, a ver... Ya, es que tiene que sacar nuevo disco, o sea, que hasta dentro de 10 años no les toca ir al festival. No. Bien. Qué bien. ¿Y qué vas a tener ustedes pues, con el Sonar? Sí, ¿no? La gran noticia de este año, Sonar en 2010 en La Coruña, y las primeras confirmaciones, atención, grupazo, y LCD, LCD Sound System. Qué guay. Muy bien, la verdad, vamos. De cabeza. De cabeza, ya. Si sí, antes teníamos alguna duda, ahora no. Os recuerdo que será, bueno... No recuerdo nada, sí, es que están viendo los coches. Incluso junio, mediados de junio, suele ser pues 15 días, un mes después del Primavera Sound, que uh-huh. es a finales de mayo, uh-huh. y debe ser las mismas fechas que en Barcelona, supongo. Creo que sí, para que compartir son con el artista. Y guay, muy bien, sí. Qué alegría. Estaba Yago contentísimo con las confirmaciones estas. No es para menos. Por cierto, no sé si fue, bueno, nos comentará el año que viene, a ver qué tal, porque tocaron ayer los Dodos en... Ah, qué guay. Por ahí abajo. No sé si al final fue, tenía muchas ganas, pero a ver, ya nos comentaron. Muchas ganas de verlo, pero bueno, para mí era imposible, estaba sepultado bajo mi próxima nieve. Pues pero, sí, es una pena. Yo tenía el camino libre, pero al final... No, pues estaba muy bonita la cosa como para viajar. Sí. Nunca se sabe. ¿Y qué más? Había también un concierto en el de Dominica, que por supuesto iremos también de cabeza. Es en enero, a mediados de enero, en el Teatro Colón, y estamos esperando que Caixa Galicia ponga a venta las entradas, que todavía no las he visto por ahí. No las puso. No, en la página web, no sé, a lo mejor tienen otro medio para venderlas, pero... Sí, no sé, a lo mejor estos en el tic-tac ticket de estos que... No, bueno, como es el Teatro Colón, Caixa Galicia, pues lo normal es que lo vendan ellos mismos, pero bueno, sí. Estamos a la espera de ver a ese animal escénico que es Dominica. No tuve esta oportunidad de verlo. Sí, lo he visto varias veces. Tengo la suerte de verlo varias veces. Jo, pues qué bien. Estuve en Santiago, la última vez que lo vi fue en Santiago, en el auditorio. Muy bien, impresionante. Y bueno, con anterioridad ya lo había visto en el Primavera Sound un par de veces. Y acaba de publicar ahora, ¿no? Sí, sacó un disco que escucharemos. Escucharemos convenientemente. En la semana previa al concierto para que todos nos animemos a ir allí. Sí. Pues muy bien. Y creo que no se nos escapa si ningún concierto importante. Nouvelle Cuisine. Nouvelle Cuisine, sí, en Comodoro. Si no cambia nada. En la sala Morillas, sí, efectivamente. También una gran fecha. Sí, si no tenéis nada mejor que hacer, la Noche de Reyes, pues ya sabéis. Pasáis por allí y escucháis un poco de música. Sí, pop. Sí. Y eso es todo lo que va a ocurrir, ¿no? Antes. Lo único que va a haber aquí en la ciudad, hasta el 8 de enero, el próximo día que vengamos. Pues sí, no lo sé. La verdad, ando un poco desconectado de todo esto. Si queréis, echo un vistazo a las recomendaciones de Last FM. Russia en Red era un día de estos, ¿no? Yo es que ya no conseguí entradas ni nada. Creo que sí, pero en Coruña. Sí, en Teatro Colón también, ¿no? Me parece. Sí, yo tengo por aquí. Sí, Russia en Red, a Coruña, el 18 de diciembre. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Bueno, ya no vamos. No sé, es que claro, tampoco te puedes fiar mucho. Sí, Teatro Colón, efectivamente. Y está también Love of Lesbian en la Sala Carmen. Ajá. Hoy. En Pontevedra. En Pontevedra. Y bueno, aparte de eso, pues no hay gran cosa. Cooper en el Gran Café de León. Mira. Ajá, mira qué bien. El 27 de diciembre. Gran Café, el Gran Café. Muy bonito. Sí. Precioso, sí, sí. Ahí en la zona vieja. La zona gótica húmeda. Pues mira, café precioso. Ahí tenéis a Cooper, que ideal para tocar. Sí. Él es de por ahí, ¿no? Es de León, sí. Pues mira. Lo pasa en casa. Con 10 grados bajo cero ahí por la noche, no lo recomendaría. Pues si quieres vamos cerrando ya el chiringuito. De acuerdo. Y bueno, nos despedimos de todo el mundo hasta el 2010, que paséis unas buenas vacaciones, con mucho frío. No, con poquito. Y vamos a cerrar el programa con un grupo también de Estocolmo, que se llaman Friska Vihor. Yo lo leo tal cual en castellano, que vienen siendo, es un dúo, Daniel Johansson y Joachim Svenningsson. Tiene un sonido así muy actual, no demasiado original tampoco, es así muy muy indie, de superproducción indie, muy al estilo de por ejemplo de We Are From Barcelona, ¿sabes? Así como mucha gente sonando, a pesar de ser un dúo, parece ser que para el grupo se juntaron mucha gente y suena así como uno de instrumentos ahí indie, pero el disco cuenta con numerosos hits, rompepistas y tal, que tiene muy buena pinta. La producción también es exquisita. El disco se acaba de publicar en octubre de 2009. Se llama For New Beginnings, publicado bajo el sello Crying Pop Records, y el tema que vamos a escuchar se llama If I Die Now. La verdad es que este es un auténtico hit también. Y bueno, con este tema nos despedimos de la 20ª edición de Pañuelos de Papel del 2009. Y bueno, Dani, nosotros estaremos por aquí celebrando las fiestas. Haciendo todo, tomando polvorones, comiendo uvas y lo siempre. Y escuchando mucha música para el nuevo año. Pues nada. Feliz año y feliz Navidad. Igualmente a todos. Adiós. Hasta luego.